benvenuti. Estamos una vez más al aire. Capítulo 151 de Pasa la Onda. El programa en vivo y en directo desde la cocina. Estamos en radio. Pasa la Onda, 100% música, sin caretas, jamás quietos. Y así arrancamos un nuevo programete. Bienvenido, Juan Ignacio Miranda, al aire. Muy buenas noches, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Porque no nos vimos hoy casi. Y hace un par de días tampoco, ¿no? Es como que cada vez nos cruzamos menos con Nachito. Estamos perdidos. Así es, pero bueno, lo importante es que la vida continúa y no nos dejamos de juntar, por lo menos los jueves, que es cuando hacemos nuestro programa y salimos al aire para el deleite de todo aquel radio escucha, internet escucha y todo lo escucha que pueda hacer cada uno que está del otro lado haciéndonos el aguante, a los cuales le decimos gracias. ¿Qué otra cosa le podríamos decir, no? Mi nombre es Cristian Devoto, me quiero presentar. Hola, ¿cómo están? Bienvenido también la gente, ¿no? A una nueva edición. Sí. La edición 151. 151, vamos a ver qué nos deparan estos próximos 150 programas, ¿no? Bueno, yo creo que al 200 volvemos a festejar y así sucesivamente, ¿no? Hay que festejar también el 152. Cada uno, todos y cada uno, porque estar al aire es una celebración. Cuando venía para acá venía pensando en eso justamente. Qué lindo que es volver a estar al aire. La verdad que me pasa que en mi trabajo me la paso hablando todo el día, como es en la radio, pero es otra cosa. Es una sensación más liberadora, ¿no? Porque uno puede expresarse y decir lo que tenga ganas de decir, porque esto es internet, entonces nos chupa un huevo la censura. Eso es lo más lindo, ¿no? Poder putear, poder al que se merece, al que no se merece también. Sí, ¿por qué no? Porque putear es gratis. Somos libres, gente, cada uno puede decir lo que quiera. Gente, también, como cada uno de ustedes puede decir lo que ustedes quieren, también lo pueden hacer a través de lo que es nuestro Facebook, que es www.facebook.com/pasalaonda. Allí se podés comunicar. También tenemos lo que es nuestro mail, ¿no? pasalaondafm@gmail.com. Y lo que es el Twitter, que es @pasalaonda. Qué feo que queda cuando la gente dice Twitter, pero aparte lo dicen en serio, yo lo digo boludeando en realidad. No sé por qué esa costumbre de Argentina, porque es en Argentina esa costumbre de querer mejorar el idioma, ¿no? El original, y querer pronunciarlo de una manera mejor de la que pronuncian ellos también. Sí, es algo raro y difícil de lograr, ¿no? Porque sí, lo mejor es que la gente que es nativa de esa lengua. Yo lo noto mucho también cuando hacen, ¿no?, por ejemplo, los partidos de fútbol, que quieren pronunciar el apellido como lo es en su país de origen y se mandan cada brutada. Brutada, me encanta porque Nacho tiene su propio diccionario. Sí, queda bastante raro en realidad. Bueno, les cuento un poquitito qué va a ser de nuestro programa mientras suena por debajo los Guns N' Roses haciendo It's So Easy. Ponele, ¿no?, que se diga así, ¿no? ¿Así está bien? It's So Easy, entonces, de los Guns suena por debajo. Vamos a pasarles música, obviamente, como en todos nuestros programas, como lo que es nuestra rotación 24 horas, va a haber música en nuestro programa, en este caso más elegida, podemos decir. Música selecta. Selecta Badua. Bueno, ya se me mezcla con un poquitito de lo que vamos a tener hoy, porque hoy, después de mucho tiempo, vuelve a venir una banda de reggae a nuestro programa. Vamos a estar con los chicos de Contravoz, que están presentando ya su segundo disco, Actor Espectador, y que hace poquito presentaron un video llamado Esperanza. Vamos a estar hablando de todo eso y un par de cositas más que se me vayan ocurriendo a medida que vaya pasando la entrevista. Más allá de todo eso, la agenda, las noticias, esta onda no la tenías, y como siempre, mucha música, como les decía en un principio. Porque es lo que nos gusta y es lo que queremos hacer, un programa de música. Claramente un programa de música. Sí, creemos que es el canal, ¿no?, por el cual las cosas de alguna manera te entran en la cabeza a través de la música también. Yo creo que el mensaje es muy importante de la música, y justamente a través de ese canal es que nosotros explotamos todo esto que es Pasa la Onda. Vamos a estar hasta las 12 de la noche, así que atenti, people, a quedarse por ahí. Se nos viene la nota, como les dije antes, con Contravoz. Vamos a estar, obviamente, con la agenda, que es lo que se viene ahora nomás. Pero antes de eso, vamos a arrancar, como no podía ser de otra manera, en este caso, con un clásico. Sí, porque dijimos, ¿qué ponemos primero? Bueno, vamos con un clásico. AC/DC haciendo Thunderstruck. Bienvenidos. We'll be right back. chairs, living land from fools and from sages. You know it's true. All of these come back to you. 151 sigue en marcha. Recién escuchábamos a Héroes del Silencio haciendo Entre Dos Tierras, y antes de ellos sonaba Aerosmith haciendo Dream On. Dos temazos realmente, como para separar un poquitito de lo que viene, siempre un poquito de música así como para descontracturarlos un poquitito, y de buena música, ¿no? Obviamente un poquito de liberación de la mente, ¿no? Que te sacamos nuestras voces invasivas de los oídos. Sí, lo que se nos viene complicando, ¿no? Para poner música, ¿no? Porque ya no sabemos qué va a poner, ¿no? En realidad llega un punto que hay tanta, ¿no? Pero bueno, llega un punto que elegirla. Es que el tema está ahí, ¿no? Entre tanta variedad de elegir se complica. Sí, bueno, es difícil. Pero bueno, gente, continuamos en vivo y en directo desde la cocina de Pasa la Onda. Estamos en el capítulo 151 y estás escuchando Radio Pasa la Onda, 100% música sin caretas. Y lo que vamos a empezar a contarles, mientras esperamos a los chicos de Contravoz, que van a estar en un ratito nomás junto con nosotros charlando aquí en la cocina, como les decía recién, tiene que ver con noticias, gente. Acaba de ser confirmado en esta semana que va a estar volviendo a nuestro país la gente de The Offspring, banda que ya estamos escuchando por debajo haciendo Days Go By. Homónimo del último CD de la banda, editado el año pasado, mediados fines del año pasado, ¿no? En la época de septiembre, octubre, aprox. Claro, ya se cansaron de tocarlo en Europa y en Estados Unidos y ahora vienen para nuestro país. A mí particularmente me puso súper contento esta noticia. El domingo 8 de septiembre van a estar tocando en el estadio Malvinas Argentinas. ¿Y quién te dice que podemos estar ahí? Es una gran posibilidad, y la verdad que gustoso de hacerlo. Y hacerle transmisión y todo. Bueno, ahí ya estamos un poquitito más lejos, me parece, Negrito. Estaría bueno, no nos quejaríamos, ¿no? De transmitir en vivo y en directo a Dios, pero tiempo al tiempo. De acá a septiembre queda mucho tiempo, además es el 8 de septiembre. Claro, no es que es el primero, no, es el 8 de septiembre que van a estar tocando los muchachos de The Offspring, una banda que a mí particularmente este disco me quedó medio como que no me gustó tanto, ¿no? Es como que en un punto sentí que se había hecho medio demasiado Foo Fighters, lo escuché el disco. Como que baja la intensidad un poco a lo que veníamos acostumbrados de The Offspring. Sí, también está más grande ese, ¿no? Por ahí viene por ese lado. ya no puedes tocar tan fuerte, molesta el volumen, ¿no? Bájame eso, nene, bájame eso, que la verdad me está rompiendo la tímpano. Un gran saludo a Vanina, que siempre últimamente nos venimos olvidando. Un gran saludo a una de estas fieles oyentes desde el principio. Otra banda que va a estar viniendo a tocar es justamente Papa Roach, que en el año pasado también sacaron un disco llamado The Connection, banda que, bueno, en este caso va a estar sonando en el Luna Park el 12 de agosto, viene antes la gente de Papa Roach. Está bien, ¿y la primera vez que viene a Argentina? Exactamente, porque una vez en nuestro país los muchachos de Papa Roach, que, bueno, una banda que desapareció en un poquitito, podemos decir, ¿no? Porque es como que eran de la generación New Metal, ¿no? Allá por el 2000, ¿no? Cuando arrancó la década del 2000, era una de las bandas que realmente sonaba mucho. Sí, salieron muy fuerte con Between Angels and Insects, que fue el primer CD, y después como que empezaron a caer la montaña rusa y no pudieron levantar del todo. Sí, y ahora se vienen con nuevo material y van a estar tocando por primera vez en nuestro país el 12 de agosto. Noticias interesantes, le traemos como primer noticia un regreso y un estreno en nuestro país, bandas internacionales The Offspring y Papa Roach. En este caso lo que suena es Days Go By. Significa que estamos en las noticias. Vamos a contarles de la siguiente noticia que tenemos para hoy. Todos sabemos que los muchachos de lo que fue en su momento Jackass, ¿se acuerdan de lo que era Jackass? Radio Vivo remando dulce de leche, así saliendo con los hisopos de punta, así para darle frente y batallar este dulce de leche denso que tenemos hoy. Bueno, medio denso era Jackass también, ¿no? Porque hacían cosas raras los muchachos. Bueno, había uno dentro de todos esos muchachos de Jackass que se llamaba Steve O, ¿no? Steve y la letra O, básicamente. El peladito. Es ese que se bancaba las peores realmente, ¿no? Junto con Johnny Knoxville, que también se bancaba unas cuantos. Pero él tenía un fetiche con los toros. Sí, ese era el Steve O, era como el peladito que se depilaba, que se ponía en suelo. Que me acuerdo de una que le metieron un aro de nalga a nalga. Sí, ¿cómo cara? Qué dolor. Bueno, el tema tiene que ver con que sabemos y vivimos en un... hace un tiempito, más o menos desde la década del 2000, vivimos en este sistema de realities que suelen aparecer en lo que es la televisión. Y bueno, ahora surge un nuevo reality, pero este tiene que ver justamente con el rock, ¿no? Y en este caso el conductor es este muchacho Steve O, lo que tiene que ver con este nuevo programa que se llama Killer Karaoke. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente ponen a gente en una esfera, digamos, y dentro de esa esfera hay barrabasadas muchas, y lo que hacen es que no importa lo que pase, tenés que cantar. ¿Hasta qué punto vamos a llegar con los realities? No sé, pero ¿qué te puede tocar, no? Hasta viajar a Marte. Y estamos apuntándole a eso. Después allá tenés que hacer una caminata lunar para atrás hasta los Michael Jackson en la luna, en serio. Y bueno, quién sabe, ¿no? Los realities dan para cualquier cosa. Creo que ya este formato No debería existir más lo que es el reality. Estamos justamente escuchando por debajo a la gente de Escape desde su primer disco, haciendo en este caso reality show, ¿no? Justamente hablando de esto, del morbo, del exponer a la gente a hacer pelotudeces, en este caso que se pongan a cantar hasta que pasen 90 segundos cantando algún tema rock. Y la verdad que me parece que ya esto es cualquiera, gente. Dejémonos de joder con el reality show. Básicamente existen porque hay gente que va y que participa. Así que, por favor, gente, no queremos más reality shows. Apareció un espectador colgado frente a su televisor. Dejó una nota en la que escribió: este hasta el culo del reality show. Apaga el televisor, reality show. Televisión de rock, reality show. El son de horror, reality show. Televisión de rock, reality show. ¿Quieres morbo? Toma morbo. ¿Quieres morbo? ¿Quieres morbo? Toma morbo. Todos sacamos de qué estamos hablando, ¿no? Esto es Los Fabulosos Cadillacs, desde la nueva versión del genio del dub, traído del Arte de la Elegancia, ¿no? Ese disco con el cual regresaron hace unos 3 o 4 añitos. ¿Tanto ya? Y sí, un poquito más también, diría, ¿eh? Y bueno, sí, puede ser. 2008, creo que fue. Me acuerdo que yo fui a ese show. Estuve ahí presenciándolo, un pedazo de show. Aparte hicieron una montada en escena increíble. Bueno, la cosa es que los Cadillacs volvieron al ruedo. Hace muy poquito estuvieron en el Vive Latino. Y ahora anunciaron que van a estar tocando en Buenos Aires. Y esto va a ser para septiembre en el Planetario. Así que hacen una especie de regreso, como fue en su momento, que regresaron justamente en el Planetario, así de improviso, y hicieron un gran show, pero en este caso el show viene de la mano de las telefonías. ¿Cómo de la mano de las telefonías? ¿Lo escuchás por celular? Yo creo que sí, seguramente, pero tenés que ser de una de las empresas, en este caso de la M, ¿no? Y van a estar tocando Mextel. Allí. Sí, de Mextel, una nueva compañía telefónica. La anunciamos hoy. Gente, si quieren ir, pueden empezar ya a comunicarse a través de lo que es el Facebook. Y bueno, obviamente les damos un teléfono. Pero vieron el zapatófono, ¿se acuerdan? Uno de esos. Mercenal, así bien mersa de ver. Bueno, no estaría tan lejos, ¿no? Mercenario, personal. Bueno, está por ahí. La cosa es que la banda de Vicentico, Flavio Rothman, vuelve a nuestro país y van a estar haciendo solamente ese show en el Planetario gratis, lo cual me parece que está bien en un punto. Hoy leía repercusiones de esto justamente y mucha gente enojada por el hecho de decir: ah, tocan por la plata. Muchachos, dejámonos joder. Oye, bueno, los Cadillacs, vamos a celebrarlo, por lo menos. Aparte, de última te corres un poquitito donde está ahí toda la gente apretada y lo vas a escuchar igual, no lo vas a poder ver tan cerquita. Creo que hoy en día ya no es una banda que se junte por la plata, los Fabulosos Cadillacs. Nah. Todos tienen éxito, digamos, con sus bandas, no es necesario que hagan esto. No, yo creo que básicamente lo hacen porque les gusta tocar y obviamente se sienten cómodos haciendo de los Cadillacs una banda que se mantenga vigente. Realmente la idea no está confirmada de que vayan a sacar un nuevo material. No lo descartaron tampoco, si bien dijeron que en los ensayos salieron nuevas canciones, no dijeron que van a sacar un nuevo disco y hacer como hicieron en la vuelta anterior, que lo llevó a hacer por lo menos dos rivers. En el segundo, me acuerdo, regalaron entradas a lo pavote, los pavotes. Sobraban entradas como loco. Pero bueno, en este caso van a estar tocando allí en el Planetario y va a ser en septiembre. Por lo menos yo, desde mi punto de vista humilde, lo celebro. El genio del tapo. Pregunto qué hay que hacer para que me ames. Anoche no pude dormir pensando en vos, mujer. Pregunto qué hay que hacer para que me ames. Para que me ames. Para que me ames. Hey, abran el paso. Me traigo la cabeza de la radio fantasma. Todo el planeta se va a destrozar. Todo el planeta se va a demoronar. Sud americano, este es el cambio que te voy a proponer. Hey, no te levantes. Si no vas a caminar, lo que empezaste a romper. Si no vas a caminar, lo que empezaste a romper. No vas a caminar, lo que empezaste a romper. Esta vuelta está revuelta como punto de partida. La cabeza es sacudida y parece una locura. Con amor y con altura debe ser refundatorio para todo el auditorio. Suena lo nuevo de Bersuit Vergarabat. El año pasado sacaron un nuevo disco, La Revuelta es el nombre de ese disco y también de este tema. Sabemos que las cosas no han terminado para nada bien entre Gustavo Cordera, el Pelado, y los muchachos de La Bersuit, que en este caso están cumpliendo ya 25 años de carrera, pero acá apareció nuevamente el Pelado en discordia. Dijo, no son 24, son 20, no son 25, son 24, dijo el Pelado, a lo que obviamente hubo respuesta. Vino la patada voladora, ¿no? Hacia la nuca de atrás. Sí, porque parece que la primera piedra siempre la tira el Pelado. ¿Qué quieren que les diga? Por lo menos eso es lo que se ve en declaraciones. Salió Dani Suárez, quien es el cantante, digamos, más frontman hoy por hoy de La Bersuit, junto con el Cóndor también, ¿no? Que son los dos que se hicieron cargo de tomar la posta que dejó el Pelado Cordera. Y bueno, Dani Suárez no se fue con muchas vueltas y dijo, es un pelotudo el señor Gustavo Cordera. Y no dijo señor, justamente. El tema es que ellos toman en cuenta la gestación de Bersuit, que fue justamente el momento que todavía el Pelado no estaba dentro de los planes, cuando Pepe, Juan, Carlitos y Albertito se juntaron y armaron lo que es Bersuit. Al año siguiente apareció el Pelado Cordera, y que fue cuando tocaron por primera vez en 1989, el 5 de mayo, que es el tiempo que él tomaba, el Pelado, como para decir, bueno, este es el inicio de Bersuit. Y bueno, obviamente también tratando de boicotear un poquitito esta vuelta de los muchachos de la Bersuit, que van a estar haciendo algunos shows en el Teatro Colegiales y van a estar 3 días justamente. En uno van a ser el 4 de mayo, o sea, este sábado que pasó, hicieron Libertinaje y punto. En este sábado que viene van a estar haciendo Hijos del Culo, Don Leopardo y el famoso disco de Signo de Pregunta. Y el próximo viernes 17 van a estar presentando lo que es Asquerosa Alegría, La Argentina del Palo y Lados Bersuit sería, ¿no? Así que bueno, la cosa viene para largo, se siguen peleando. La verdad que es medio al pedo también, ¿no? Ya. Es que el Pelado, si no se lleva un billete, por lo menos se lleva el nombre, ¿viste? Me nombraron. Sí, está herido. Y como está herido, obviamente, los muchachos le dedicaron este temita. Porque sos de la familia. Tropezó entre árboles y plantas una tarde desgraciada en la rotonda traición. Siempre quise pensar que hubo algún error, que esta absurda pesadilla fue un mal sueño y ya pasó. Es así, no lo disputo, simplemente me congoja. Y sé que tarde o temprano vamos a chocar la copa en el bar de Marianito o en cualquier otro lado. Siempre estaré dispuesto a sentarme con los tragos. Adiós, querido amigo, se va dejando el temor y cabalga hacia nosotros. Le ya no hay bronca ni rencor. Adiós, querido amigo. ¡La puta que te parió! Hace 9 años que no puedo cantar. Busco la palabra y no la puedo encontrar. La canción me llega, la canto y se va. Creo que esta vez la voy a atrapar. Vino una ola y dejó escrito esto en mi corazón. Pasó otra ola y lo borró como el jabón en la... Suena el señor Edu Smith, ex cantante de Árbol, y tiene que ver con lo que es nuestra última noticia para el día de hoy. Les venimos contando hace un tiempito de lo que es la UMI, ¿no? La Unión de Músicos Independientes, y en este caso armaron una movida gratuita y algunos convenios que pueden llegar a ayudar a más de un músico. Resulta que van a estar haciendo unas charlas justamente encabezadas por el señor Edu Smith, que entre otras cosas, más allá de haber sido uno de los cantantes de Árbol, fue productor artístico también de la gente de Miranda, de los Calegaris, los Tipitos, y obviamente también de su ex banda. Sí, no sé por qué hasta así cuando armaste la primera banda, pero bueno, prosigamos. Prosigamos, cabálgalos. La cosa es que este lunes 13 de mayo a las 18 horas se va a estar dando una charla sobre lo que es el rol del productor artístico. En este caso tiene que ver justamente con la gente que pertenece a la UMI. Para ellos va a ser gratuito, pero bueno, les tiramos la onda para todo aquel que quiera acercarse y ver qué es lo que ofrece la UMI. Y bueno, tienen que acercarse a Avenida Belgrano, 1787, en segundo piso. Y bueno, allí se pueden informar un poquito más de lo que es la UMI, que también está aportando a partir de esta semana que viene un convenio con Aerolíneas Argentinas para que los músicos puedan viajar con algunos descuentos y también para que les hagan notas en lo que es la revista Alta y Cielos Argentinos, que son aquellas revistas que les dan a la gente cuando van a tomar los vuelos, en este caso de Aerolíneas Argentinas y de Austral. La verdad que me parece una muy buena idea, una muy buena onda, que se empiecen a abrir cosas. Antes hablábamos de la ley de música. Bueno, estas cosas tienen bastante que ver. Hay organizaciones que ayudan a los músicos. La UMI es una de ellas. Te hace descuentos también para producir los discos, para, digamos, para comprar los discos físicos, para ayudar a todo aquel músico independiente que quiere hacer las cosas y bueno, a veces por falta de fondos no pueden hacerlo. Gente, se pueden acercar allí a la UMI y tener la charla con Edu Smith, y también si se les pinta viajar y si les pinta tratar de difundir un poquito más a sus bandas, pueden hacerlo a través de lo que es esta organización civil, que a mi entender le da una mano importante a los músicos. Sí, y más con este tema del convenio con Aerolíneas, como hablamos antes, el tema este de la federalización, ¿no? De poder viajar y tanto las bandas del interior poder venir acá o ir a otro lado del interior. La verdad que es muy, pero muy interesante. Esta fue la última noticia. Ahora los dejamos con un poquito más de música. Green Day haciendo Loss of Control desde su último disco 1. Motherfucker, say the shit with the pink. crazy, you're all crazy now. Arenas blancas, lejana inspiración, errática postal, algo de calma entre tanta agitación, un mar que ya no está, marea en baja, la cíclica emoción en que se va. Tengo una clara y oscura sensación, jamás habrá un final. Nada, siquiera un adiós. Sangra la tinta en sucesión, sal, espuma del ayer. Lo que deja el dolor cuando es superficial puede enmascararse un poco o perder actualidad hasta olvidártelo. Verde reposo. continuamos aquí pasando la onda. Ya están los chicos de Contravoz. Acá vinieron una ocha, que bueno, me gusta que venga un montón de gente. Los voy a presentar. Van a hablar todos, sépanlo. Van a uno cada uno, los voy a ir presentando. Gaby, bienvenida. Bienvenidos ustedes también. Sí, vivimos por acá, en realidad es como que nos sentimos bastante cómodos. Sí, la verdad que sí, te estábamos contando que somos todos del barrio y ensayamos acá en Paternal. Así que salimos de la sala y dijimos, vamos, vamos. ¿Por dónde es que ensayan acá? En Galicia y Campana. Para nosotros. Bien, bueno, bienvenidos también acá, Percu. Nombre, apellido, porque la verdad soy un desastre con los nombres, te soy sincero. Me llamo Pablo Lobán. Soy baterista, en este caso una percusión. En este caso reducido al djembé, ¿no? Acá tenemos Violeta. Bueno, soy Maxi Calero, me dicen Calo. Soy más conocido por Calo, así que... O sea, ya te quedó el mote, ¿no? O sea, porque, o sea, vamos a ser sinceros, ¿cuánta gente usa el nombre realmente a esta altura? Mi familia, ¿no? Sí, somos pocos, así que está todo bien. Ya te ven y te dicen Calo, o sea, por sí, la gente, o sea, vos te dicen tu nombre y ya te... ¿A mí me estás hablando? No, no, es Calo. Ellos son Calo. Si alguien me dice Maxi, no. No me conoces. Te das vuelta, ¿no? No. Claro, se enojan, mis amigos se enojan. Está todo mal, ¿no? Digo, se le dicen Calo, se le dice Maxi. Yo soy Marcelo Telechea, y me dice Marce. Bueno, por lo menos a vos te mantienen el nombre. Sí, pero a algunos me dicen maestro también, porque doy clase. O sea, tiene un justificativo, ¿no? Es que te dice maestro así porque sí. No, porque, claro, enseño. ¿Es un qué hace de maestro? No, eso es con mayúscula. Claro, ya con título y todo. Vengan para acá que no me llega el cable, vengan, bienvenido. ¿Qué tal, cómo va? Soy Sebastián, amigo de... De la familia, podemos decir. De la familia, de Contravoz. Sí, no, que se forma una familia, señorita. Anaí, también amiga de la banda. Bueno, que vienen así también del ensayo ustedes. Vienen todos juntos del ensayo y dijeron, bueno, nos juntamos todos y venimos para la radio también. Bueno, chicos, qué buena onda, van a cumplir 5 años ya. Sí, así es, estamos cumpliendo 5 años. Vamos a cumplir 5 años el 18. ¿Cuándo sería? El 17 en realidad fue la primer fecha y el 18 lo festejamos en una celebración muy linda en el Uniclub con amigos, con una chocotorta. ¿Vienen con sorpresa? Tiene con sorpresas que no se pueden contar. Yo preguntaba a la chocotorta. ¿Ah, la chocotorta? Sí, qué sé yo, con mendiquí y dulce de leche. Bueno, ese tipo de sorpresas. Bueno, está, me quedo más tranquilo, es para apto para todo público, sí, digamos, de alguna manera. Sí, ATP. Bueno, convengamos que el Uniclub también es como lugar, lo vienen usando también como para presentación. Me acuerdo que cuando presentaron el videoclip Palabras, si no me equivoco. Sí, no te equivoco. Ahí justo que hicimos una nota, no sé si se acuerdan ustedes, estábamos afuera. En la calle, que teníamos que pasar la onda a otra banda y a nosotros nos pasaron la onda. Exactamente, creo, si no me equivoco, fue Hijas de Zion que le pasó la onda y también, bueno, vienen por ese lado ustedes. También, sí, tal cual. Y en cuanto a estos 5 años, sí, me imagino que me nombrarán 2000 diferencias, pero ¿cuál sería alguna de las diferencias más significativas de aquel primer momento que se juntaron a este momento? Y yo creo que hay diferencias de distintos aspectos. Por el primer aspecto que puedo marcar, una diferencia musical muy grande, porque imagínate que 5 personas que se conocen desde hace bastante tiempo y que vienen tocando, bueno, se supone que avanzamos un poquito más. Deberían sonar mejor, ¿no? Claro, yo creo que sí, que estamos sonando mejor. Y por ese lado, y por el otro lado, también, bueno, en lo humano, porque estamos afianzados más como grupo amistad y como grupo humano y musicalmente también. Así que bueno, esa es la primera diferencia. Después la segunda diferencia, que han pasado 2 discos, 3 videos, un productor musical, y bueno, la verdad que, y muchos escenarios. Ya que ya me nombraste el video, antes estábamos hablando justamente de Palabras, me acuerdo mucho del corazoncito y las nenas haciendo la coreografía, fue un momento muy muy emotivo realmente. En cuanto al video este, ¿se cansaron de pedalear, loco? No, ¿sabes que no? Porque al principio fue un comentario así general que hicimos, che, parece que no vamos a dar, viste, las piernas, pero no van tan rápido. No, vos sabés que parece que sí, bola, por eso te digo. Van tranqui, digamos, van tranqui. Se dice pedalean una bocha los chabones. Pero claro, aparte de que es como que yo me quedé también en el sentido de que si cómo fue el tema de la filmación, ¿no? O sea, que los venían siguiendo atrás, ¿cómo fue esa movida? No, mira, la idea nace del director del video, Hernán Petris, ¿viste? Él escuchó la canción y dijo, yo me la imagino cantando andando en bicicleta, por la, ¿viste?, la cadencia musical que lleva el reggae, como que es un movimiento constante. Entonces dije, andando en bicicleta. Y dijo, ¿conocen La Masa Crítica? Sí, la conocemos. ¿Alguna vez fuimos? No fuimos nunca. Bueno, ¿por qué no vemos de filmar el video con La Masa Crítica? Porque la onda era que ellos salen no es lo mismo pedalear 5 personas que haya 15 cuadras de gente pedaleando. Es como estéticamente... Sí, queda mucho mejor al cuadro, ¿no? Al plano. Claro, exactamente. Muy lindo, muy copado. Entonces, bueno, nos sumamos a una pedaleada de la masa crítica. Y ahí fue que filmamos. Por ejemplo, para el director le alquilamos una bicicleta que es tipo un triciclo gigante. Entonces, él fue sentado atrás porque no se puede poner nada a motor. Entonces hay que arreglarse todos con vehículos sin motor. Patineta, patines, bicicletas, long... O sea, aprovecharon el momento de la bicicleteada, pero no se podía... La verdad que quedan de complicarse, les digo. No, la verdad que está bueno, porque la idea es como... motor menos, un auto menos, un motor menos. Los smog y... Oh, claro, hay una idea de generar conciencia. Es algo utópico, porque nunca va a haber que no existan los autos, pero bueno... Pero está bueno manejarse en bici, también hacer un poquito de deporte, respirar aire fresco, que dé el viento en la cara. La idea justamente también de pasar una idea, ¿no? De justamente la música, ustedes vienen asemejado al reggae, y el reggae obviamente también plantea un poco esto del naturismo en un punto. Sí, sí, yo creo que vamos hacia eso. Estamos aprendiendo en realidad los seres humanos a respetar un poco más a la tierra, que es otro ser, que lo estamos de a poquito como machacando. De hecho, en el disco hay otro tema que habla más de la ambición y de querer ir en contra casi de la naturaleza, que es ir en contra de uno. Sí, sí, sí, sí, obviamente, ir en contra de la naturaleza también es ir en contra de, o sea, cómo va la sociedad, ¿no? Es como que va en contra del claro, ser humano mismo. Claro, pero hay una fuerte tendencia a despertar toda esta conciencia y hacer más unidos, o sea, que sea una unidad y crecer. Todos juntos vayamos para adelante, claro, ¿no? Digamos, no para atrás. Claro, exactamente. Sí, y en cuanto a lo que es el mensaje, recién hablábamos un poquito, ¿no? De lo que es el mensaje, también se metieron con tema de trata. ¿Les parece que es momento de que el músico también empiece a hacerse un poco cargo y decir a tocar temas que son latentes, ¿no? Yo creo que toda la vida el músico se hizo cargo de contar una realidad social. No sé, lo ha hecho en su momento bandas como, no sé, como Serú Girán, qué sé yo, un montón. Sí, de por sí el músico es como que tiene que reflejar. Baglietto, no sé, un montón. En este momento, por ejemplo, puedo nombrar... César Banana. César Banana, sí, qué madre vaya a empezar. Cada uno tiró su data. Me están frenando. Quiso hacer vintage y tirarse unos añitos para atrás. No, bueno, lo que en realidad me refería siempre fue obviamente la expresión artística dada justamente para eso, ¿no? Para mostrar la realidad. El artista está mostrando una realidad y hay que comprometerse también con la realidad. En este caso, poner el último tiempo, Salta a la Banca hizo un disco que se llama Copla, que es canto obligado por Luciano Arruga, y a un montón de gente que escuchaba Salta a la Banca y no conocía quién era Luciano Arruga, o que puede haber un desaparecido en plena democracia, bueno, les despertó una conciencia. El caso de la trata de blancas también, hablar sobre el tema es un tema que hay que hablarlo y hay que, qué sé yo, que está latente y que también tiene que generar conciencia para que, bueno, que pueda dejar de existir. Sí, reconociendo los problemas es cuando se empieza a buscar una solución, claro. Porque si los seguimos negando es como que, ah, no, acá no pasa nada y está todo igual y seguimos empeorando, como decían recién. Bueno, pero eso también habla de una maduración, como decías vos antes, de grupo, ¿no? De juntarse y hablar algunos otros temas que por ahí en otro momento no se les ocurriría. Exactamente, sí. Pasa un poco por ahí. Y bueno, también pasa por este segundo disco al que decidimos llamar Actor Espectador y ver... eso, en cuanto a la realidad, en cuanto a la posición que uno asume, qué estás haciendo, qué querés ser y cómo querés llevar este camino musical. Bueno, chicos, vamos a... La verdad que me parece bien y, bueno, justamente tengo un par de preguntas más que después las vamos a ir en un ratito, pero lo bueno es que vinieron a tocar. La verdad que no sabíamos si iban a venir a tocar, entonces no dije nada. No dije, viene a tocar con... Vamos a ver, vienen a tocar, tocan. ¿Qué tema van a interpretar, chicos? ¿Qué nos van a regalar de un poquitito de reggae para hoy? Que hace mucho tiempo que no suena el reggae acá, les soy sincero. Habíamos arrancado en un principio en el programa, sonaba bastante el reggae, después es como que... más rockeando, ¿no? Hace poquito, ¿no? La perra hicimos un Ideas en el Estudio, un programa de... Sí, sí, ¿lo pudiste ver? Lo vi en internet, en el blog, sí. Bien, eso es importante, quiere decir que más o menos alguien está llegando. Eso es lo interesante, ¿no? Bueno, ¿qué van a hacer, chicos? Vamos a hacer Refugio. Refugio, contame un poquitito, dale. Amplíamelo un poquitito desde ustedes mismos, ¿no? Cuando tocan Refugio, ¿a dónde van? Y vamos a donde cada uno siente su lugar de paz y siente nada que puede ser contenido. Contra Voz, gente, en vivo y en directo en Radio Pasa la Onda. ¿Los escuchás? En los momentos tristes, busqué encontrarte sabiendo que estás acá. Y en los días malos, serás un refugio de paz. De paz. Más de una vez intento despedirse y la veo volver. Herida de hambre, devorando frío, desafiante tal vez. Ella monta la luna creciente como una balsa en la corriente. Tormentosa del cielo, su alimento es tu luz en la oscuridad. En los momentos tristes, busqué encontrarte sabiendo que estás acá. Y en los días malos, serás su refugio de paz. En los momentos tristes, busca encontrarte sabiendo que estás acá. Y en los días malos, será su refugio de paz. Su refugio de paz. He visto sus luchas, a veces las mías, dependencia de más. La calle no es la mejor cama para las noches quizás. Ella monta la luna creciente como una balsa en la corriente. Tormentosa del cielo, su alimento es tu luz. En los momentos tristes, en los un aplauso. Bueno, me gusta cuando son mucha gente porque el aplauso sale más, viste, suena mucho más. Eso me encanta, che, muchas gracias, muy bueno. Bueno, claro, la onda es bien en grupete, sí, ¿no? Sí. Che, en cuanto a lo que es este nuevo disco, ¿no? ¿Qué sensaciones lleva, no? Porque hablábamos antes de que van 5 años de la banda, ¿no? Y en este tiempo les han tocado la suerte de compartir escenarios con un montón de grosos realmente. Han estado con Manu Chao, han estado con mucha gente que realmente decís, fa, viste. O sea, hace 5 años atrás, o sea, posta, cuando te preguntaban, vamos a estar tocando con Manu Chao, ¿qué decías? No sé, ¿por qué? Ojalá. Obviamente el sueño no hay que perderlo nunca, ¿no? Pero, ¿cuál sería así de la cantidad de bandas que han tocado? ¿Alguna de esas cosas raras que le dijeron que les quedaron ahí rebotando en la cabeza? ¿Alguna de esas cosas que dijiste o que tomaste, ¿no? O que viste de alguna banda? Acá ya me dice que sí, acá ya pensó una, a ver. No entendí bien. Esas cosas que vos decís, bueno, esto la verdad que lo guardo acá, como decías vos en mi recién decíamos en el refugio, ¿no? Esas cosas que te quedan ahí que decís, yo me acuerdo haber escuchado o leído a veces en un momento de, por ejemplo, declaraciones de Sergio Colombo, que bueno, tiene mucho que ver también con ustedes, el hecho de él tomaba, trataba de tomar de los grandes del reggae de Jamaica, ¿no? Trataba de tomar algunos ciertos detalles, ¿no? De cómo ellos sentían la música. ¿Qué serían algunas de esas cositas que les quedaron así rebotando en la cabeza? ¿Algún comentario al pasar? ¿Alguna de esas cosas que vos decís? ¿O alguna actitud de alguno de ellos que vos digas, loco, esto yo me lo quedé en la cabeza? Mirá, yo la verdad que está bueno eso que decís. Yo lo que me quedo así es que me ha llamado la atención el corazón bueno de la mayoría de los músicos que nos cruzamos en los escenarios. Como son gente que por ahí uno los ve y dice, en el reggae nosotros no somos nuevos todos, porque venimos de otros estilos. Pero sin embargo es como que hay una cordialidad, ¿viste? O como camaradas, ¿viste? O gente que, la verdad que son todo gente muy solidaria y un corazón es hermoso. Como también tenés, como en todos lados, ¿no? Pero eso por ahí te podría nombrar cantidad de gente, ¿eh? Que me he cruzado y que nos hemos cruzado, que la verdad que nos hemos quedado como diciendo, che, loco, qué buena onda, porque no tiene nada para dar. Como que uno los pone, digamos, en un pedestal y vos decís, al final son personas igual que uno, ¿no? Claro, claro. Y es eso, muy buen corazón, te tratan como un hermano ya cuando nosotros estábamos por ahí todos apichonados. Y era, tomate algo, está todo bien. Y es más como una comunidad. Que eso sí se rescata mucho. También la relajación. O sea, entrar en una comunidad y que te traten así te relaja. Y yo por lo menos como guitarrista, no sé, ver a Walter, el guitarrista rítmico de Resistencia, es muy relajado tocando. Y cuando lo veo, la verdad que me da mucho placer, hace rítmico. La simpleza, ¿no? Tal cual, tal cual. Eso sí, bueno, eso habla bien de la gente, ¿no? Justamente el reggae también tiene mucho que ver con esa, como hablamos antes, de esa simpleza, ¿no? De tratar de ir a lo básico. Y en cuanto justamente al reggae, ¿cómo lo ven hoy por hoy, no? Porque tuvo una explosión así muy, muy masiva hace unos años. Y es como que ahora por ahí no está tan, tan masivo, o es como que está cambiando de a poquito. ¿Cómo lo ven hoy por hoy el movimiento del reggae? Y yo creo que volvió al lugar donde está, donde estuvo siempre, como capaz que tuvo esa explosión que vos decís y fue más masivo, pero ahora volvió a donde estaba y volvió para quedarse igual. Siempre va a estar el reggae, siempre va a existir y siempre creo que va a andar bien. Porque el reggae va más allá de un estilo musical y de una cadencia, también es un mensaje y creo que todavía hay un montón de gente que tiene ganas de escuchar. ¿Vos pensás que la gente está abierta, o sea, esta explosión es como que le sirvió a muchos como para decir, bueno, hay otra forma de pensar? Sí, sirvió un montón para decir eso, así como hablábamos antes de tratar temas sociales, de abrir cabeza, de generar conciencia, eso sirvió un montón. Y las modas, bueno, van pasando, son modas, ¿viste? Pero ahí van, las bandas perduran también cuando la musicalidad está afianzada, cuando es un grupo también que está afianzado, y ahí después perdura y puede ser reggae, puede ser rock, puede ser punk, pero... Sí, existieron siempre, ¿no? Pero bueno, como decíamos antes, tuvo un momento muy así, muy zarpado, de mucha exposición, de que ya, por ejemplo, ibas a comprar cualquier cosa y estabas escuchando Dread Marai, por ejemplo, cuando hace, no sé, 7 años me acuerdo de escuchar Mensajero Reggae y me decían, ¿qué es Mensajero? Me decían. Sí, tal cual. Entonces es como que ahora hay que ver cómo queda parado también, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso, que va a trascender la música por sobre el género. Y bueno, y eso... No hay nada escrito sobre esos gustos. Como que la gente va a seguir viendo a la banda que le gusta porque no sé, porque la vio tocar en vivo y el boca en boca se va generando. Porque llegó también, ¿no? Llegó lo que estaba sonando. Y en cuanto a lo que era el primer disco, bueno, el primer disco tuvo producción dentro de la banda. Luego el segundo ya tuvo producción externa. ¿Cuáles son algunas de las diferencias que notaron? Más que nada en lo que es en el armado del disco mismo. Y la diferencia entre uno y otro, ya de por sí la preproducción de este segundo fue en conjunto. Ya estábamos más integrados también, eso habla, se da solo, ¿no? La madurez de la banda. Por ahí el primero no estaba todavía el grupo consolidado como en el segundo, entonces por ahí las cosas surgían más de pocos, digamos. Porque se fueron abriendo los lugares también para ustedes mismos. Y fue un poco así, eso para mí la verdad que es algo... muy bueno, rescatable de estos 5 años, encontrarse hoy con que uno musicalmente confía en el otro, ¿no? Claro, ya no hace falta, no hay ese momento por ahí de duda, ¿no? Es como que directamente se miran y vamos para acá. Sí, así es. Eso es una ocha, la verdad que también se nota mucho en el vivo, ¿no? Y bueno, ahora si vienen los 5 años, van a estar ahí tocando, la verdad que... ¿Qué expectativas hay para eso? ¿La idea es seguir girando después de la fiesta de los 5 años o vamos a calmar un poquito, volver a preproducir? ¿Cómo sigue Contravoz ahora? Mira, ahora estamos con todas las pilas para el 18 porque... Bueno, porque va a ser un gran festejo, porque hay mucho para celebrar. Y bueno, y el show va a tener esto que te dije antes, invitados, va a tener unas visuales muy buenas para cada tema y bueno, y sobre todo mucho ensayo nuestro y dando lo mejor. Y aparte que después del show te puedes quedar a la fiesta clandestina, o sea, la gente no se va. Como estamos de festejo, vos te quedás al show, venís al show de Contravoz, 10 de la noche, termina a las 12, pero no termina, te quedás en el... Obviamente, sigue la fiesta. Sigue la fiesta, te quedás hasta las 5 de la mañana, si querés, con los payasos, con la birra libre, con resistencia, etcétera. Y después de eso, tenemos pensado seguir por el conurbano, volver a Rosario. Hay una posibilidad y unas ideas de ir para Mendoza, para San Luis, pero está muy en el aire. Y sí, a fin de año, si Dios quiere, empezar a preproducir un nuevo disco para grabarlo, si está todo bien el año que viene. Si está todo bien, terminamos la sala también, así que... Uy, qué buena onda esa, ahí no le sacan más adentro, sí. Exactamente, estamos por volver al lugar donde ensayamos antes, ahora un poco más acustizado y donde también hicimos mucha preproducción, porque también grabamos mucho ensayo, salieron muchas ideas de ahí y un lugar donde estar tranquilo siempre suma para preproducir, sobre todo donde hay que armar muchas cosas y que armar y desarmar y llevar y traer es un quilombo. Sí, no, pero bueno, obviamente es un quilombo, como dice él, pero no, bueno, sí, ya pasamos el horario de protección al menor, así que vos quedate tranquilo, sí. Podemos putear tranquilo, aparte es internet esto, no hay censura, eso es lo bueno, así que, pero bueno, sí, obviamente una tranquilidad mayor, ¿no? Podés laburar mucho más tranquilo, una sala propia. Sí. Aparte su casa. Esa no la contaste, de tu casa en sí. La casa del baterista. Nunca llega tarde. La puntualidad es un problema, ¿ves? Un asadito después de tocar, qué bueno, che, la verdad. ¿Tienen ganas de hacer un temita más, chicos? Sí, por supuesto. Ya te invitó al asado, loco, dale. Ya lo comprometiste, digo, al aire, al asadito tiene que estar, ¿no? Bueno, ¿qué tema? Claro, bueno, ahora pedimos unas pizzas, así que no sé, la verdad que estamos medio pobres para comer nosotros. Es difícil, ¿viste? Llega hasta ahora y me empieza a picar el barrio a pleno. ¿Qué tema van a tocar, chicos? Que digan los músicos mandas. Eso. A ver, ¿con qué vamos? Dale. Llena de días. Segundo tema en vivo, Contravoz, en Radio Pasa la Onda. Y suena de esta manera. Del latido de mi corazón, sentí de vez en cuando ese empuje que me llena de vida, llena de días me quiero sentir. Así los cambios vienen de los que se atreven, cuando las preguntas ocupan otro lugar, de que se impulsa a imaginar. ¿Qué puedo decir? Que ya no sepas, nunca se agotan las fuerzas del que intenta. Solo hay barreras para el que quieto está. El que no se aferra, nunca se agotan las fuerzas del que intenta. Solo hay barreras para el que quieto está. El que no se aferra se animará. Me gusta reír tan fuerte que retumbe el eco de mi voz. Sentir de vez en cuando este empuje que me llena de vida, llena de días me quiero sentir. Así los cambios vienen de los que se atreven, cuando las preguntas ocupan otro lugar, de que se impulsa a imaginar. ¿Qué puedo decir? Que ya no sepas, nunca se agotan las fuerzas del intentar. Solo hay barreras para el que quieto está. El que no se aferra nunca se agota. Y sigan, ahí está. Vamos. Arriba. Mucha, muy, muy bueno, loco. La verdad que me acuerdo de aquella vez que estuvimos en el Uniclub. Yo les resaltaba el tema del dab y el tema de... Bueno, en este caso no había... Sí, fui yo. Ese era yo, el del dab. Que, vos, estuviste horas y horas. Él estuvo rompiendo la bola después, ¿no? Metámosle más al dab. Sí. Esto garpa, dijo, esto garpa. Vos, entonces. Bueno, chicos, la verdad que no me queda mucho más que agradecerles realmente que hayan venido para acá. Y les voy a hacer otra preguntita más, les voy a reiterar una pregunta en realidad. En este tiempo que pasó, obviamente habrán conocido más bandas, habrán escuchado otras cosas. Y me gustaría que vuelvan a pasar la onda. Claro. Pero bueno, en este caso hacerlo oficial, ¿no? Porque en aquel momento fue así, nota. Momento, los agarramos así afuera, bueno, chicos, hacer la nota. Y ahora estaría bueno que le vuelvan a pasar la onda en este caso. Algunas de esas bandas... Que les haya llamado la atención, ¿no? Más allá, y me encanta porque los pongo en un compromiso. Este es el momento de que se me miran así diciendo, ¿en serio? Maldita pregunta. Sí, es pasar la onda. El programa se llama así, lo que intentamos justamente es que se vaya conociendo a más gente. ¿Y cuáles serían algunas de esas bandas? No digo solamente de acá, puede ser otros lados que también hayan escuchado últimamente y digan, luego estas bandas hay que prestarle atención. ¿Algún voluntario? Esto puede ser, ¿no? Proclamación. Sí. Que es una banda así que también... Proclamación se llaman. Proclamación, sí, una banda nueva, digamos, que está amiga, que ha tocado con nosotros. Ellos podrían ser. Re Guerrero está también. Re Guerreros. Están saliendo muchas más bandas también de reggae, ¿no? Yo descubrí hace poquito, relativamente poco a Sigraga. Que es una banda de la hostia, sí. Es una barbaridad. Aparte, también ellos apuntan mucho a lo que es la teatralidad, digamos, en el vivo. Y convengamos que hoy por hoy es bastante difícil. Ustedes son una banda que laburan mucho los videos también. El tema de la imagen y el sonido, ya hoy no se puede dejar una cosa sin la otra. No, es verdad. A mí también me gusta mucho. Sí, Raga. Falla. De San Luis, claro. De San Luis, mirá vos qué buena onda. Y que también, ahí van. La onda Falla, formalmente. Ahora sí, se unieron y dijeron, Falla. Esa es la pasada. Pasada de onda Falla, de San Luis. Bueno, che, loco, les agradezco muchísimo que hayan venido. Pueden ir a comer tranquilos ahora, los dejamos libres. Y bueno, toda la suerte para el sábado que viene. Vamos a tratar, yo te soy sincero, yo trato de... Pasa que después metes compromiso y después si no vas es como que prefiero decirte voy a intentarlo. La verdad, ¿no? ¿Cómo? La verdad. Entonces me compraste, claro, me parece. Claro. Si es verdad, me parece que voy. Si va a ser un acústico, pensar. Que haya, no, bueno, qué lindo el DAP, no importa. Eso ya es gusto personal, realmente. Me gusta aparte cuando lo pueden meter en el vivo que quede bien, porque no es fácil hacer el DAP en vivo, realmente. No es fácil. Bueno, chicos, la verdad, éxitos, felicitaciones por los 5 años y por muchos más, obviamente. Por muchos más. Bueno, vamos escuchando Esperanza, justamente es el corte del video que están estrenando los chicos de Contravoz, que ha pasado la onda. Muchísimas gracias, chicos. Nos vamos escuchando Esperanza, todavía queda un poquito más para pasar la onda, vamos hasta las 12. Esperanza, no me dejes caer. Esperanza. Esperanza, no me dejes caer. Esperanza. Acostumbrada. Lanzo mis versos hacia dale, que eso me gusta a mí. Ver la gente bailando con las 10 de frenesí. Dale, dámelo mami, para mí. Quiero verte moviendo la cadera un tanto así. Que quieren cambiar el mundo sin prejuicios, sin límites, ¿eh? Ay, no se te ocurra venir a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿eh? Salta, salta, rompiendo con lo establecido. Salta, salta, para sentir que estamos vivos. Salta, salta, queremos tocar el cielo, cabrones y cabronas, exigiendo lo que es nuestro. Salta, salta, rompiendo con lo establecido. Salta, salta, para sentir que estamos vivos. Queremos tocar el cielo, cabrones y cabronas, exigiendo lo que es nuestro. Es el show de Mente en Guerra, aquí nadie sale con voz. Cuando gritamos somos uno y quemamos como el fuego. Rebeldes con corazón, aquí no se hacen distinciones. Somos diferentes, somos iguales. Tres de la saga loca, me estoy situando. Besos contra puñetazos, cooperación contra mando. Si hago uno por lo uno, si hago otro por lo otro. El caso es hablar mierda, puta panda de frustrados. Esos que se queden en casa, los demás a la fiesta. Chicos guapos, chicas guapas, wow, complejos fuera. Si vienes a molestar, mejor piénsatelo antes. Cada día somos más, estamos en todas partes. Ven, chicos y chicas, saltan breaking the law. Si no puedo bailar, esta no es mi revolución. Rebeldes con corazón, aquí no se hacen distinciones. Enfrentándose a la vida con ovarios y cojones. Pow, pow, pow, de puta madre. Pow, pow, pow, de puta madre. En este mundo gris en el que son todos iguales, les jode la alegría de vivir. Arriba, dale. Salta, salta, rompiendo con lo establecido. Salta, salta, para sentir que estamos vivos. Salta, salta, queremos tocar el cielo, cabrones y cabronas, exigiendo lo que es nuestro. Salta, salta, rompiendo con lo establecido. Salta, salta, para sentir que estamos vivos. Salta, salta, queremos tocar el cielo, cabrones y cabronas, exigiendo lo que es nuestro. ¿Ven? ¿Quién es? Soy Mente en Guerra, madafaca, rompiendo los cristales de la industria, madafaca. Sudo de tu ropa, llevo hoodie, hago lo que quiero y no compito, madafaca. Somos más, si estamos juntos más, no nos podrán parar, no más drama. Tu sonrisa es mi batalla y es un arma contra este mundo cruel que nos quiere apagar. Armarnos con felicidad para combatir y crear. Amar para poder cambiarlo, girarlo, inventarlo, bailarlo, besarlo. Se necesita tu risa para lograrlo. Que en este mundo gris en el que son todos iguales, les jode la alegría de vivir. Arriba, dale. Salta, salta, rompiendo con lo establecido. Salta, salta, para sentir que estamos vivos. Salta, salta, queremos tocar el cielo, cabrones y cabronas, exigiendo lo que es nuestro. Salta, salta, rompiendo con lo establecido. Salta, salta, para sentir que estamos vivos. Salta, salta, queremos tocar el cielo, cabrones y cabronas, exigiendo lo que es nuestro. Lo queremos todo y no nos vamos a conformar con unas migajas. Y queremos ser felices, y queremos ser felices aquí y ahora. Y que se jodan si les jode la alegría de vivir. ¡Arriba, dale! Salta, salta, rompiendo con lo establecido. Salta, salta, para sentir que estamos vivos. Salta, salta, queremos tocar el cielo, cabrones y cabronas, exigiendo lo que es nuestro. Capítulo 151 de Pasar a Onda, en vivo y en directo desde Radio Pasar a Onda, 100% música, sin caretas, jamás quietos, y creo que lo dejamos bien, bien en clarito. En nuestro programa pasó la gente de Contravoz, hicieron sus temitas, hablamos un ratito, la verdad que muy, pero muy buena onda los chicos. Tuvimos un bloque ahora un poquitito medio hip hopero, de alguna manera sonó Mente en Guerra haciendo Salta y Actitud, María Marta haciendo La Dragona. Gente, se viene nuestra última sección del programa. Quiero mandar saludete a Choi, le quiero mandar un saludete a Mati One Love, a Rosana, a Risquito Reynoso, a Andreita González de mi laburo. Les mando un gran saludo a toda la gente del laburo, porque después me cagan a pedos. Y también a Rosana Sárez, ya lo dije. Bueno, mandamos saluditos, ya está. Estamos cumpliendo con saludetes. Muchas gracias por estar del otro lado haciéndonos el aguante. Eso es fundamental. Igual ya saben, esto lo van a encontrar en la semana también en nuestra red social de Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Vamos al primer tema de esta onda. No la tenías. Escucha esto. Se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Seguimos con la temática, seguimos medio regueiros. La banda que lo está haciendo es Suburban, pero atenti a las colaboraciones. Leo de Gondwana, eso no sería nada raro, ¿no? Pero si vamos a la segunda colaboración, Néstor en bloque. ¿Eh? Sí, Néstor en bloque. ¿Eh? Néstor en bloque. Bueno, ya está, ¿no? Le iba a tirar una vez más, pero no. Bueno, Néstor en bloque, sí, ustedes lo escucharon. Ese que cantaba ahí en el medio es el muchacho de aquel momento de La Base, ¿se acuerdan? Allá por el 2000 también. Bueno, gente, primer tema de esta onda, No la tenías, un poquitito de reggae. Nos vamos ahora al segundo. Este es un tema muy conocido de una banda que también ya ha dejado de existir como tal, y se los traemos de esta manera. Por el frío triste, adentro del barrio, tú eres triste. Muerta es la banda que está haciendo Sueles Dejarme Solo, originalmente de Soda Stereo, ¿no? En este caso bastante más rockeado, ¿no? Más llevado al metal, podemos llegar a decir, un tinte por ahí. Hard rock, quizás un poquito más metalero, podemos decir. Podemos hablar de hard rock más que metal, me pareció. Una mezcla, bueno, esto es Esta Onda No La Tenía, ya saben, cosas extrañas traemos en esta sección. Por lo general son covers, hemos traído alguna que otra versión original como para sorprenderlos un poquito. El tema que se viene ahora es un tema justamente clásico del metal internacional, en este caso hecho por un personaje que más adelante les vamos a contar un poquitito más de quién es quien lo está haciendo. Tercer tema de Esta Onda No La Tenías, suena de esta manera. Tercer tema de Esta Onda No La Tenías es Paranoid, el clásico de Black Sabbath, en este caso hecho por el señor Adam Palfrey. Adam Palfrey es un periodista, columnista, escritor también, tiene esta faceta de músico yankee, ¿no? Falta detalle. Pequeño detalle, sí. Sí, pero que este tema me dio como la impresión que es un tipo muy volado. Me gustaría ver un poco qué es lo que hace, cuál es el trabajo, ¿no? Y que tiene como 4 CDs hechos. Ah, tiene como 4 discos, o sea que no es una casualidad este tema. Bueno, gente, cosas raras si las hay. Bueno, en este caso un periodista haciendo las veces también de músico con un gran clásico. Nos vamos con el último tema de Esta Onda No La Tenías, a prestar atención, un grande, Don Vilanova, en este caso haciendo Imagine de John Lennon. Imagínate sin paraíso, es fácil si lo intentas. Imagínate sin el infierno, es fácil si lo intentas. Imagínate la gente viviendo el presente. imagínate que no hay fronteras, no es difícil de hacer, que no hay por quién morir ni a quién matar, que no hay religión. Imagínate la gente viviendo en paz. Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día nos juntemos y que el mundo viva unido en paz. Sin propiedades, me gustaría ver si lo logras. Sin codicia y sin hambre, una hermandad de la humanidad. Imagínate la gente compartiendo el mundo. Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día nos juntemos y que el mundo viva unido en paz. Y que el mundo viva unido en paz. Y que el mundo va unido en paz. diferencia está en el chaquet. He conocida la vida de este croto. Su nombre si se cae ignora la ley. Lo indemnizaron con unos por otros. Se volvió loco y dice que vale. ¡Ay, ay, ay, opaelo! ¡Ay, ay, ay, opaelo! ¡Un toco, toco, toco, toco! ¡Ay, ay, ay, opaelo! ¡Ay, ay, ay, opaelo! Algunos dicen que era maestro, otros afirman que era doctor. Lobo dinero para su genio, la cretinada privatizó. Ahora la junta a veces lo encierra y escucha la lucha del globo campeón. El profesor y arquero y seca, seca su frente y renuncia al dolor. Vamos emprendiendo la retirada del programa. Nosotros nos quedamos de a poquito, pasito a pasito. Vamos empezando a juntar las cosas, a acomodar y prepararnos para un nuevo día que comienza. A guardar, qué canción pelotuda, pero era efectiva, ¿no? En su momento, cuando estábamos en el jardín, en aquellos momentos, ¿no? Ahí se me vino una regresión a la infancia. Sí, siempre te dijimos que eras un retardado, vos no querías entender. Gracias, Nacho, un amigo de corazón, ¿vieron? Con amigos como este no necesitas enemigos. Bueno, gente, nos estamos empezando a retirar. La verdad es que tenemos una noticia, no, tenemos una bomba que nos acabamos de enterar recién a través de nuestra red social, de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Una noticia que nos pone extremadamente contentos. No la podíamos creer realmente cuando lo leíamos. Y la noticia tiene que ver con los Rolling Stones. Sí, los Stones, sus majestades satánicas, van a venir a nuestro país. Sí, confirmado, confirmado, vuelven los Stones, papá. Y no solo una vez. Tres fechas de los Stones entre diciembre y febrero de... Diciembre de 2013, febrero de 2014, en el marco de la gira 50 and Counting. Les contábamos la semana pasada que los Stones arrancaban ya su gira y que probablemente estaba en los planes el hecho de venir aquí para Sudamérica. Y en este caso van a estar en nuestro país, van a hacer tres funciones y van a hacer una más en Río de Janeiro y otra en San Pablo. La verdad, una bomba. Y yo ya estoy empezando a buscar a alguien que quiera comprarme un riñón o alguna parte para poder ir, porque no me la pierdo. Esta sí que no me la pierdo. ¿Algo que sirva tenés? Bueno, sí, varias cosas que sirvan tengo, negro. Dejame un poquitito, dale, amigo. No, yo la pensé, dije, un riñón, no, el hígado menos. Sí, no, son pocas cosas que sirven. ¿Pulmón? Realmente, pero no. Pulmón tampoco. Bueno, el cerebro. Yo tengo. Sí, a estrenar. 0 km. Ese sí lo podemos vender. El cerebro, el chabón andaba así como. Pues, bueno, gente, vienen los Stones. Qué buena noticia. Mirá cómo nos vamos. Con una flor de noticias. A empezar a juntar plata, gente. A comprar un chanchito más grande. Empezar a juntar pesito por pesito. Decir lo bueno que las monedas son de 2 pesos ahora. Entonces juntas más rápido. Esa no es mala, ¿eh? 2 pesitos por día cada diciembre. Por ahí juntás un. Yo creo que gastaron por lo menos un Quiñones. Y. Sí. Y más ya, también. Y depende cómo venga el Blue, ¿viste? Depende cómo. Exactamente. Depende cómo venga la moneda que nos ahorca hasta la médula. Bueno, gente. Nos vamos con una gran noticia. Pasamos un gran programa. Estuvo la gente de Contravoz aquí junto con nosotros. Estuvieron tocando para sorpresa nuestra misma también, ¿no? Estábamos en la duda de que tocan o tocan. ¿Cómo viene la mano hoy? Y así fue, se vinieron desde el ensayo directamente. Justamente son de acá del barrio de La Paternal, los chicos, donde está la cocina de Pasa la Onda. Y estuvieron acá tocando, charlando un poquitito, nos estuvimos conociendo, que esa es la idea básicamente de que vengan las bandas. Han pasado ya más de 130 bandas por nuestro programa, van a seguir viniendo bandas el próximo jueves a las 21 horas en nuestro capítulo 152. Va a venir la gente de Parapipou a adelantar un poquitito de la fecha que se viene con Caramelo Santo en el Salón Real, si no me equivoco. Pero bueno, lo van a estar ampliando ellos durante la nota que les hagamos. Seguramente va a venir Mauro y la Peque, Mauro el cantante, la Peque percusionista. Por lo menos tengo entendido que ellos dos van a venir. Negro, negro, si estás escuchando vos, negro Rodri, no llegás a venir, ¿sabes qué? No te hablo más, no, mentira. El negro Rodri habla del percusionista. Un poco de presión, ¿no? Dicen que es bueno, o sea, hay gente que le gusta, ¿viste? Juega con la presión, que así funciona. Y sí, sí, tiene que venir el negrito, negrito. Están todos invitados, si quieren venir todos los Parapipou. Pasa que son una bocha los chicos de Parapipou, pero bueno, van a estar la semana que viene junto con nosotros. Nos vamos a estar reencontrando al aire nosotros el sábado cuando estemos en el programa número 26 de Mundo Bullicio, directamente desde FM Moreno 90.1, la radio recuperada en la cual este año estamos participando como co-conductores Nachito y quien les habla, junto a Javier Antonio Ríos, alias el Tony. Sí, tengo miedo, gente, porque me dijeron que está medio complicado encontrarlo para escuchar online. No sé, no sé si buscaron bien. Sí, sí, justamente la gente de Pesones Cardoso se estuvo comunicando diciendo que se les complicó un poquito para escucharlo online. Igual saben que en la semana, a través de lo que es nuestro Facebook, que no se los voy a repetir una vez más, agarran, ponen Google, Pasa la Onda, aparecemos en los 6 primeros. Estamos ahí rankeando. Estamos rankeando, estamos bien parados por lo menos en lo que es el ranking googlístico. Así que allí los pueden buscar en nuestras redes sociales, la forma de comunicarse con nosotros. Y también pueden escuchar los programas, porque en la semana los vamos subiendo a lo que es la red social, el nuestro. O sea, este programa va a estar siendo subido. También subimos por lo general los programas de Mundo Bullicio a la red social. En nuestra página, que es www.pasalaonda.blogspot.com, ya se puede encontrar la sección de ideas en el estudio. Ya está dando vueltas. Hace una semana ya pasó las 200 visitas. El último que realizamos junto a los chicos de La Perra Que Los Parió, en una producción de Pasar a Onda Producciones, justamente, Crea 2 Producciones. Les mando un gran saludo, reitero el saludo a los amigos de Crea 2 Producciones, junto con Blue Paprika, que está también ahí firme al pie del cañón, en La Pachera, en las salas Estudio La Pachera, que quedan Gorriti 3936 en Palermo, y se pueden ir a visitarlo porque la verdad que muy buena gente en La Pachera. Exactamente. Y también en la página pueden encontrar lo que es pasar la onda por los barrios. Que se viene uno nuevo. El próximo viernes vamos a estar en la fiesta de la flor que está cumpliendo 7 años. Vamos a estar con el recital de los muchachos de Aztecas Tupro. Nada más ni nada menos, gente. Linda fechita que vamos a traer. Y en la próxima vamos a estar subiendo lo que fue el recital de Branca Leone. Sí, también el de los chicos de Black Lion. Y Sobrevuelo. Y Sobrevuelo en una noche que realmente tuvo mucho rock. Para todo aquel que no lo pudo escuchar en vivo en aquel día, lo vamos a estar subiendo en lo próximo. Estamos con alguna complicación ahí en el medio. Maldita tecnología, fucking internet, que nos complica la vida de a poco, que nos quiere conquistar así, diciendo pagame, pagame, pagame. No, te voy a sacar gratis a vos, puto, a vos te hablo, huevo. No nos vas a poder ganar. Jamás quietos es nuestro logo, y en algún momento de eso, de no estar quietos, es cuando encontramos la vueltita y te lo subimos para que lo disfrutes gratuito, gente. Para que lo puedas escuchar en tu casa, ahí, a la banda de tus amigos, a esa banda que por ahí justamente tenés ganas de escuchar. Entonces entrás a lo que es shows en vivo para escuchar de nuestra página y tenés los 24 recitales que hemos transmitido hasta el momento. Eruca Sativa, la gente de Nahual, la gente de, como les decíamos recién, Branca Leone, la gente de Kaino Pai, la Científico del Palo, y hay un montón de recitales más allí para que puedan disfrutar, todos transmitidos en vivo en el ciclo Pasa la Onda por los barrios. Nos estamos yendo ya, Negrito. Ya sí, ¿no? Tenemos que darle un cierre a todo esto, a este programa 151 de festejo, que vamos a festejar el próximo programa, el programa 152. Porque el festejo no tiene por qué parar, obviamente. Estamos de fiesta, estamos pasando la onda, que es lo que más nos gusta hacer. La verdad que es un placer. Muchas gracias por estar del otro lado, ahí haciéndonos el aguante, con un me gusta, con alguna boludez, con algún comentario, con un mail mandándonos información. La verdad que son muchas las bandas que nos están mandando data y nos están invitando a un montón de lados. Como les decía recién a los chicos controlados, no se puede ir a todos lados, lamentablemente. Festejamos los programas, festejamos estar vivos gracias a ustedes, gente, y que nos pueden invitar y podemos estar haciendo el aguante lo más que podemos, ¿no? Dentro de lo humanamente posible. Vamos a estar este sábado también en lo que es la fiesta clandestina con Las Manos de Filippi y Chau Pekín. Un gran saludo a las Antonelas de Rock y Reggae, porque son ellas quienes nos habilitan para poder ir a cubrir estos eventos, así que nos vamos de fiesta. La verdad es esa, lo mal que la pasamos con el rock. Hablando de nos vamos, nos vamos. Ahora sí, nos vamos. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Les aclaro que tengo un segundo nombre, para algo se mataron pensando, buscando ahí en la guía mi nombre. A mi lado ha estado el señor Juan Ignacio Miranda. Un gusto haber compartido este programa junto a ti, Cristian Gabriel Devoto, y junto a todos ustedes, radio escuchas, internet escuchas, llámenlo como quieran. Quédense ahí, gente, hay mucha música, hay una rotación de 24 horas con todo el under, con lo internacional, con lo nacional y con esta onda no la tenías y con tutti y quanti. Nos vemos el sábado en Mundo Bullicio, gente, nos vamos con todos tus muertos haciendo Andate, el programa 151, es historia. Chau, chicos, gracias. Mi amor. Just because this a man in my key, come on, but my depressa, this a magino de mi.